Vieja, vieja, ¿escuchaste a la persona en el desconcierto? Muchos desconciertos en reunión semanal. Solo por la red Surcos, o sea, por todos lados. ¿Volví? ¿A dónde? ¿Cuándo? No, no, a mí no me quieran andar jodiendo, ¿eh? Mirá que yo soy un tipo de poca pulga y no me banco nada. Si el ejército argentino informa a los medios de comunicación que en el día de la fecha, martes 23, claro, que en el día de la fecha el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General César Gerardo Milani, ha presentado su pase a retiro efectivo por razones estrictamente personales. Con este comunicado emitido ayer, martes 23 de junio, finalizó la gestión Milani como jefe del Ejército. Por decreto presidencial se dispuso que el general de división Ricardo Luis Tandem, Tandem. Sí, es Kundam. Tandem. Kundam. Leche, por decreto presidencial se dispuso que el general de división Ricardo Luis Tandem ocupe el cargo vacante. Desde su designación en julio de 2013, Milani fue cuestionado por las denuncias sobre su participación en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, tal cual figura en Wikipedia, está investigado por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo, quien estaba a su cargo en Tucumán. También se lo vincula con la privación ilegítima de la libertad en La Rioja del expreso político Ramón Alfredo Olivera. Además, debe responder a una causa por enriquecimiento ilícito. El gobierno defendió a capa y espada la designación de César Milani. La marcha, sobre todo la marcha de la izquierda, se pidió por la salida de César Milani. Nora Cortiñas dijo que lo considera un retroceso para la democracia. ¿Usted qué opina? Yo no lo siento así. Cuando, siendo senador de la Nación y siendo miembro de la Comisión de Acuerdos, defendí la postura de Milani y la defendí en el recinto. Y le voy a explicar por qué. Cuando venían acuerdos controvertidos de la característica del que estamos hablando, yo me tomaba el trabajo de fotocopiar el expediente y llevármelo a mi casa para mirarlo con detenimiento, porque a veces las comas y los puntos dicen un montón de cosas. Lo revisé por arriba, por abajo, por los cuatro costados. El expediente que ingresó al Congreso, que es hasta ahí toda la documentación que existía, a mí no me dice absolutamente nada de que hubiera una complicación de su situación. Tan cierto es que no está procesado en ninguna causa, entonces y sí lo están otros militares de la época y por la misma situación. Entonces no hay nada que a mí me impidiera defenderlo en la Comisión de Acuerdos y defenderlo en la presentación ante el recinto antes de su votación. Pero lo que dejo tranquilo, y insisto con esto muy fuertemente, es que la Presidenta de la Nación, cuando ha habido algún hecho de esa característica, no le ha temblado la mano para tomar una decisión y pasarlo a retiro. Lo ha hecho con el general Bendini y lo ha hecho con el almirante Godoy. Esto decía el jefe de gabinete Aníbal Fernández, luego de que sonaran fuerte las voces de los organismos durante la última marcha del 24 de marzo, pidiendo el retiro del entonces jefe del ejército. Entre esas voces, que no se cansan, está esta que vas a escuchar ahora, y que quiero mucho, pero mucho, mucho, ¿eh? Hola, hola. Pero vos no parás un segundo. ¿Cómo es esto? Es horrible, che, es horrible. Porque, no sé, si paro, ¿qué pasa? No, claro, claro, claro, claro. Todos los días me pregunto. Sí, pero mira que ya estás grande, ¿eh? Sí, estoy grande. Y bueno. Tengo tantos años encima. Claro, y no me te... Pésame, por eso estoy chiquita. Sí, menos mal, estás como comprimida. Claro, estoy comprimida. Y gastada, además, de tanto caminar con la psicop y con todos estos locos. Que hace piquete, que hace muelas, sí, y todo, sí, eso, sí. Che, Nora, bueno, te llamaba para preguntarte cómo estás. Mira, estoy bien en el sentido que además esto de hoy es una noticia que es un paso adelante Sí. De estos días que por cobardía no ha ido a presentarse para el habeas corpus. Sí. Es un acto de cobardía. Ajá. Porque, ¿qué estaba? Iba a estar solo delante de una madre. Claro. Que sigue siendo una madre desde hace casi 40 años, que busca a su hijo. Decime, Nora Cortiñas, ¿qué es lo que significa este deseo de pase a retiro de Milani? Mira, yo no sé los motivos que dio, pero de cualquier manera, está más que nunca ahora con su tiempo para ir a presentarse a La Rioja, Tucumán, sí, a los juicios, sí, y en todo caso acá el juez Berley, que donde teníamos la audiencia esta fallida, que él no fue, ahí tiene donde presentarse, que vaya y que demuestre que honra a la patria. Un militar no puede ser cobarde. Ajá. Entonces, es lo que yo digo. Yo, la audiencia que tuvimos esta semana pasada, realmente fue lastimosa porque, imagínate, mandó 4 militares en reemplazo de él. Sí. Y 4 militares que fueron ahí para decir la orden que tenían. Ajá. No pasa nada, no lo encontramos. Sí. Está todo digitalizado al archivo del ejército. Uh-huh. Pero bueno, el nombre de Gustavo no estaba, o sea que lo tragó la tierra. Sí. ¿No? Decime, ¿vos pensás que esto tiene también algún componente de tipo político electoral? ¿Como que le haya bajado a él la orden de pedir el retiro? Yo no sé, ¿viste? No sé. Podría ser. Porque la imagen del gobierno con la figura de él como jefe del ejército, sí, fue terriblemente negativa en todo el mundo. Claro. Acá y en todo el mundo. Sí, sí. Y acá los que no hablaron, ajá, fue de cobardía. Ajá. No sacar los pies del plato, esto lo puso la señora... hasta los pibes de la cámpora con los que yo he conversado. Uh-huh. Y no se puede porque se lo eligió la presidenta. Sí. Toda esa cosa que uno piensa que no tendría que ser. Sí. Así que al margen de esto, la que nunca bajó los brazos, bueno, aparte de ya sabemos quién, que sos vos, está la hermana de aquel soldado desaparecido. La hermana y la madre de Ledo. Sí. A las familias esas también de otras personas, sí, que están reclamando que se presente a la justicia. Ajá. Ahí te están telefoneando, sí, todos, sí, todos sí, quieren sí, saber qué pensás de sí, esto, sí, qué es lo que estás haciendo. Y yo soy terrible, ¿viste? Porque yo me acuerdo cuando frente a mi casa me pintaban, ¿te acordás de esos años de, sí, de terrorismo Estado? Sí. Me ponían Nora Irma Morales de Cortiña, que mi marido se acordaba que yo me llamaba Irma, ¿no? Y ponían madre terrorista. Qué bárbaro. Y ya arriba les pintaba, sí, terrorífica. Ajá. Claro, porque se equivocaban. Yo no era terrorista. Fui sigo siendo terrorífica. Qué maravilla. Ahora, realmente, ¿no? El trabajo que ustedes vienen haciendo desde hace, sí, sí, desde siempre, desde hace mucho tiempo, y es lo que da resultado, como en este caso. Yo sí, yo no creo que haya sido por cuestiones personales que Milani pase a retiro. No, porque es un tipo que es joven, tenía toda la carrera todavía por delante. Seguro. Esto ha habido una cosa política ahí entre medio. Sí. No será porque yo lo combiné de ninguna manera, ¿no? Lo mío es un granito de arena en el desierto. Sí, pero... Pero bueno, es también un paso que uno da, ¿no? Claro. Así que yo siempre siento que todo lo que hago por Gustavo y por los 30.000, siempre falta que siga siendo más y más. Sí. Es mi doctrina desde que salí a la calle, ¿viste? ¿Te tomas algún respiro de vez en vez? Mira, voy a tomarme un respiro yendo para abrazarte. Yo no sé cómo estás de gordo, sí, mis brazos abarcarán tu cuerpito. Pero tengo ganas de ir a hacer el gran abrazo que nos debemos todavía. Sí. No, pero es Anita, mi amiga, que me dijo un día que íbamos a ir y... y es una vaga. Sí, estuvieron a punto de venirse para acá. Sí, sí. Bueno, sí. Va a ser un gusto tenerte sí, acá con nosotros, no. Charlar un rato. Bueno, me alegro tu llamado, la verdad me alegro profundamente tu llamado. Bueno. Porque, bueno, tengo todos los recuerdos de infancia nuestros. Sí. Sí, la verdad. Te mando un beso grandote. Y un beso y un saludo para tus oyentes. Bueno, ¿sí? Y atendé la tracalada de llamados que tenés. Sí, bueno. Ahí está sonando de nuevo. Chao. Bueno, la escuchaste. Es impresionante. A Nora Cortiñas, aquí, en El Desconcierto. Ta, tarara, tarara, tarara, ta, tarara. Ta-da-da.